en el día de hoy ya nosotros tuvimos la suerte, ¿no?, de recibir todo el material discográfico que hoy se va a estar presentando, este material inédito con Esta Boca en Este Mundo, que recoge la voz de Olga Orozco con la musicalización de Lito Nevia y César Franov. Y esto va a ser hoy a las 19 horas en la Casa Museo. Y bueno, qué mejor, esto tiene todo un contexto, porque hoy estamos en un aniversario también más de la Casa Museo Olga Orozco. Y qué mejor que hablar con el director de Cultura y Turismo, que en este momento nos va a contar y que nos haga un poco una reflexión, ¿no? También al respecto. Cristian Guiñez, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la comunicación, por la llamada. Justo en este día, donde, bueno, como bien decía y ponía un poco al tanto, ya tienen el material que se va a escuchar. Cristian, se escucha muy mal. Estaría como con un eco. Ahí, aguantanos un ratito. ¿Hay mejor? Ahí mejor, perfecto. Bueno, sí. Tengo unos problemas en esta oficina, que es de las paredes muy viejas. Entonces, cada vez que llaman siempre me pasa un poco lo mismo y ando como buscando el recoveco para ver dónde se escucha mejor. ¡Qué genio! Cristian, contanos un poco, bueno, ¿cuántos años cumple hoy la Casa Museo? Bien, la casa Museo hoy está desde el 2003, así que está cumpliendo 18. Estamos años. Justo en el aniversario de 18. Obviamente la Casa de la Infancia de Olga. Sí. Recordemos que el año pasado, Olga, se cumplieron los 100 años, desde 100 años del nacimiento de ella. Así que el 17 de marzo, perdón, estaba ahí repasando la fecha. Así que hemos tenido como una serie de festejos, porque en realidad nuestra intención siempre fue, o al menos cuando comenzamos ya por enero del 2020, al menos que me toca a mí desde ese momento estar acá en la Dirección de Cultura, poder celebrar ese cumpleaños de Olga de alguna manera, ¿no? Con un museo abierto realmente a toda la ciudad. Y justo nos agarra la primera etapa de la pandemia. Claro. Una semana antes, nosotros ya habíamos planeado toda una serie de festejos, un evento en vivo con música, alguna orquesta infantil incluso invitada. Y bueno, nos agarra la pandemia justo en ese momento, porque recordemos que fue cuando 14, 15, creo más o menos, que se decide el cierre de todo. Y bueno, desde ahí nada, lo que ha sucedido es que hemos tratado de, por lo menos durante el año de la virtualidad, tratar de realizar los festejos de manera virtual, sobre todo este 17 de marzo en ese momento. Este año nos tocó un 17 de marzo con alguna apertura, pero aún así hicimos una serie de lecturas de poemas, viéndolos con el patio de la casa, el 17 de marzo también, en el 101, en este caso aniversario. Y bueno, hoy nos están encontrando en este 6 de septiembre, una fecha también particular, porque no solamente se cumple el aniversario más de la Casa Museo Olga Orozco, sino que también, como bien decías, hemos podido lograr, para nosotros, para nuestra ciudad, un elemento también muy importante que hace el patrimonio cultural, que tiene que ver con este registro, ya a fines de los 90, años 98, 99, en el cual Olga con su propia voz graba con Lito Nevia. Para nosotros es muy importante este registro porque es de las pocas veces que tenemos tan, por decirlo de alguna manera, tan limpia la voz de Olga, ¿no? Mm. Porque bueno, ustedes como habrán visto también es un material que está grabado en estudio, entonces con Esta Boca en Este Mundo tiene un poco esa particularidad, que es la misma Olga la que nos está narrando los cuentos, perdón, su poesía. Sí. Entonces, para nosotros es un elemento muy importante que está en nuestra ciudad de Tuayoy y que obviamente también nuestra función principal es poder que este elemento llegue a las distintas instituciones. ¿Cómo llegó, Cristian? ¿Cómo ustedes sabían de la existencia de este material inédito? ¿O le llegó la sorpresa ahora cuando también la Secretaría decidió rematerializarlo, ¿no? Sí, en realidad sabíamos de la existencia de la grabación, pero en realidad quien termina también llevando adelante el contacto, en este caso, bueno, es la Secretaría de Cultura, también de Diana Maggio, que nos pone al tanto de ese material y en marzo, porque esta idea se nos comenta en marzo, cuando nos reunimos previo al festejo aniversario, de un aniversario más del nacimiento de Olga Orozco, nos comenta esta posibilidad y bueno, es una decisión del municipio que no dudó en decir, bueno, obviamente que también nos interesaba la adquisición de este patrimonio y a partir de ahí empiezan todas las gestiones que tienen que ver con que termine de materializar el trabajo, que termine de elaborar y realizar ese contacto a través del ITO, a través de su gente, para poder conseguirlo. Qué bueno. Cristian, y esta tarde, con respecto al acto, ¿estará presente el ITO Nevia ahí por Zoom? Esta tarde en el acto va a estar presente, a partir de las 19 horas vamos a tener una charla con Nito, donde la charla también un poco pretende, quizás en lugar de formalidad estricta, más bien una charla también en el marco, ¿cómo podemos decir?, medio familiar, ¿no? Uh-huh. De saber cómo fue la cocina de esta grabación, también, claro. ¿No? Aprovecharla listo, no solamente para hablar un poquito quizás de actualidad, de la cultura en la actualidad, de la música, sino también preguntarle cómo viene la venta, más allá de que él redacta y está escrito un poco en este disco, cómo es el contacto y por qué Ola finalmente termina grabando en el estudio. Poder contar, ¿no?, cómo fueron esos días de grabación junto a Olga. Acá alguna anécdota que seguramente le haya quedado también y algún recuerdo lindo que le haya quedado. Así que para nosotros un honor, un privilegio. Teníamos ya una tanda de esos discos, uh-huh. incluso una de esos discos en la visita de la semana pasada el señor presidente de nuestra ciudad, tuvimos la posibilidad de hacer la entrega. Sí. Y para nosotros fue una alegría inmensa porque en ese momento el presidente también nos comenta que él es muy amigo de Lito, así que le va a contar que había estado en esta ciudad y que ese había sido el obsequio. Así que hoy a las 7 vamos a estar charlando con él y bueno, va a estar Adriana, va a estar también Silvia Sassú, que va a estar seguramente presente a través de esta charla. Y ya te digo, una manera informal de conocer un poco más el tras de escena de toda esta grabación, que para nosotros es muy importante. Desde el día uno poder socializar nuestra ciudad, que la gente pueda tener libre acceso también a este material, a escucharlo. Y obviamente uno de esos canales para lograr esto siempre lo estamos pensando por las escuelas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Cristian, ¿este acto va a ser transmitido por alguna de las redes sociales de la Municipalidad de Toay? Sí, lo vamos a transmitir a través de la fanpage de la Municipalidad de Toay en Facebook. Bien. Que es una experiencia que esta virtualidad, esta pandemia nos ha obligado, ¿no? Estamos a esa virtualidad. Uno primero como docente lo ha hecho un poco de manera obligada a través de los Zoom, de los Meet, de esas plataformas, y después obviamente como director de cultura que hemos tratado de en el equipo de decir, bueno, a ver, de qué manera podemos seguir elaborando producciones, acceso a los bienes culturales a través de las plataformas virtuales. Hemos tenido varias experiencias, una de la tradición el año pasado, que fue la primera, donde se transmitió en la Casa de la Sede de la Cultura del Centenario, el evento en vivo, con la fiesta del libro de nuestra ciudad. Lo hemos vuelto a hacer a lo largo del año, incluso en el 9 de julio también hicimos un festejo muy parecido. Así que bueno, el mismo 17 de marzo que les comentaba, la lectura se transmitió a través de la Municipalidad de Toay, de la fanpage. Y hoy nuevamente a las 19 horas se conviden a todos los ciudadanos de la ciudad. Y lo bueno de la virtualidad es que uno se puede conectar y una se puede conectar de donde lo desee, de donde quiera, desde cualquier punto, así que esperamos también la concurrencia virtual en este caso. Cristian, y bueno, último, cómo no preguntarte también, ¿qué es Sol Gorosco para Toay, para los toayenses? Y si en algún momento hay algún archivo o sentado de alguien que la haya conocido y que tenga algún recuerdo. Es muy especial esa pregunta, porque siempre que uno habla con gente siempre nos sucede que alguien tiene una anécdota con Olga de haberla cruzado, de haber compartido tal institución, de haberla visto. Entonces, en nuestros adultos mayores, de alguna manera, siempre Olga está presente. Yo estoy un poco a veces preocupado por el modo en el cual también las nuevas generaciones acceden al conocimiento de Olga. Y que a veces los talleres también, ¿no? Nos cuesta como conocer a Olga. Y teniéndola acá mismo en Toay, como que a veces no tomamos dimensión de lo que significó Olga en el mundo de la literatura latinoamericana y mundial. Totalmente, pero además me imagino, no sé, yo tengo curiosidad de conocer esa niña y qué fueron los ¿Cuáles fueron, qué cosas le gustaban y que la llevaron a terminar siendo lo que terminó siendo de grande, ¿no? Me atreví a contar una anécdota muy que un poco quizá dibuja un poco esto que yo te comentaba. Cuando estábamos programando los 100 años de Banda Orozco, en un momento, el año pasado, junto a Daniela Rodríguez, que era la museóloga que estaba en el museo, se planifica dentro de esos festejos y esos eventos una charla sobre tarot, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque Olga era una fanática del tarotismo, ¿no? Tenía como una devoción por todo ese mundo. Mirá. Y una de las críticas más grandes fue cómo íbamos a hacer, o cómo iban a hacer en la Casa Museo de Orozco una charla sobre tarot. Como que eso era... Entonces yo decía, bueno, eso dibujo, disfraza un poco, o muestra un poco este desconocimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, estábamos diciendo esto sobre alguien que le encantaba el tarot, entonces este mundo. Así que para nosotros también es un objetivo poder hacer más conocida una onda de lo que ya es conocida en Twice. Uh-huh. Cristian, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y bueno, y estaremos todos a las 19 horas, los que no podremos ir para allá, conectados aquí en el Face para poder ver esta presentación tan linda. Bueno, Pablo, ya muchísimas gracias por su tiempo, por dejarnos difundir la propuesta. Para nosotros siempre es muy importante, tanto cuando nos llama la radio de la Municipalidad de Tray como la radio de la Municipalidad de Santa Rosa, porque también uno sabe del compromiso con la cultura. Somos un conglomerado enorme, compartimos muchísimas de las actividades, así que para nosotros también es siempre un gusto que la gente de la capital pueda asistir, y nosotros cada vez que tienen algún evento lindo también ir nosotros para allá. Es que acá prácticamente los límites se van desdibujando, porque sí, tenemos mitad vivimos allá, otros vienen para acá y así, ¿viste? Tal cual. Nuestra ciudad, hoy las dos ciudades están, obviamente son el conglomerado más grande de La Pampa y comparten muchísima actividad cultural, deportiva, económica, sobre todo también. Así que, más allá de que a nosotros los tallenses nos gusta mantener nuestra identidad tallense, sabemos muy bien que Santa Rosa, lo que significa Santa Rosa para nosotros, digo, desde poder estudiar, me ha pasado a mí con la universidad misma, trabajar, y bueno, lo que te comentaba, ¿no? El desarrollo deportivo, todo lo que tiene que ver también con la ciudad capital. Cristian, muchísimas gracias, abrazo grande. Abrazo enorme.